Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Karen Savage. Fábula número 115. El camello bailarín. Obligado por su dueño a bailar, un camello comentó: ¡Qué cosa! No solo carezco de gracia andando, sino que bailando soy peor aún. Usa siempre cada cosa para el propósito con el que fue creado. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público.